La verdad es isocénica. La verdad se refleja ante la perspectiva. La verdad no se oculta ante la opacidad de los cristales. El camino y las huellas detrás se notan adelante. El camino y las huellas detrás te pulcran, si te han de pulcrar. El camino y las huellas detrás sustentan tu credibilidad. Despliega tus alas y levanta tu vuelo. Que tu agonía nos sacrifica, que tus ojos miran la esfera desde el ecuador hasta los polos, que la nube y los mercados se inundan con líquido hasta las regiones más recónditas, que la globalización y lo multilateral abren las compuertas al líquido vertido. Tu mirar es periférico, tu mirar es cercanía, tu mirar es adelante y tras bambalinas. La verdad es isocénica. La verdad se refleja ante la perspectiva. La verdad no se oculta ante la opacidad de los cristales. Despliega tus alas y levanta tu vuelo. Que tu agonía nos sacrifica. Que tus ojos miran por instinto. Que tus ojos reflejan la comunión de tu mente y corazón. Que tus ojos ven lo que en la cercanía tus demás sentidos percibirán. Ven más allá de tus inciensos, ven tus lejanías, aquellos polos, los naturales y aquellos en los discursos, de pensar y pensamientos el planear, de pensar y pensamientos el planeo, de pensar y pensamientos el concretar. ¿Qué? Okay.